Soy Baringüello, de Curiosa Biología. Y este es mi Mongerovenator. Mongerovenator es un género de plasticosaurios carnívoros con una sola especie, Mongerovenator desmontabilis. Se caracteriza por un cráneo deprimido lateralmente. Eran bípedos y tenían un par de pequeños brazos con dos dedos romos en cada mano. Mongerovenator desmontabilis es un plasticosaurio terópodo del clado Tyrannoplastica, filogenéticamente cercano al conocido Tolstoi squamatus, que podréis encontrar en el enlace adjunto en la descripción. Es un dinosaurio de reciente descubrimiento. Se ha descubierto en el yacimiento Centro Hiperasia en las proximidades de Alcalá de Henares, en Madrid, hace tan solo unos meses, aunque se sospecha que ha habido descubrimientos anteriores por parte de otros investigadores que aún no hayan visto la luz. Lamentablemente, en este caso, no voy a poder indicaros cuándo vivió este pedazo de engendro, ya que el yacimiento en el que se ha encontrado aún no ha sido adecuadamente datado. Es una tarea muy difícil, dada la ausencia de fósiles señal que puedan indicar una pista. El modelo que hoy os presento es un auténtico Made in China, adquirido en el año 2014. La escultura tiene una muy elevada fidelidad respecto a los restos encontrados del bicho. La cabeza está adecuadamente deprimida lateralmente, como corresponde al animal original. Los brazos también son muy exactos, con las uñas romas y la cara interna de los brazos aplanada. Es muy característico que incluso en el modelo hayan mantenido esa pluma solitaria que este bichejo tenía en la punta de la cola. Las patas traseras, además, se presentan ahuecadas, exactamente como el fósil original muestra que habría de tenerlas. La figura, de forma general, es perfecta. Mide como 3/4 de palmo, y dado que el bichardo este medía de largo lo que 3 hombres, está a una escala aproximada de 1,30 y 14. Este modelo es tan exclusivo que en esta ocasión no os voy a poder poner el enlace de Amazon. Lo siento mucho. Si os ha gustado, le dais a like, y si os ha gustado mucho, os suscribís. ¡Hasta la próxima! Hola, soy Baringüello, de Curiosa Biología, y este es mi... Y este es mi Mongerovenator. Si lo tengo ahí, ¿por qué no narices leo y me dejo de tonterías? Me parece que ya está grabando. ¿Qué pasa? No. Voy a volver a empezar con esta parte porque me lío siempre. Como... Hola, no sé hablar. De ello, la palabra... Vamos a ver. Que las 7.776 tiradas requeridas por todas las... Ha salido... El mundo tiene más de 4.600 millones de años. Muy correcta. Voy a ver si consigo, porque están un poco reliadas. Ahí.